A eso de las 3 de la madrugada del día 8, los maníacos de guerra de Surcorea cometieron intolerable tentativa de secuestrar la fuerza a los barcos pesqueros del norte que realizaban la pesca pacífica a alta mar del este de Corea. A la sazón, dos barcos pesqueros del norte estaban buscando la red perdida en el proceso de captar los peces, y la nave marina surcoreana Gyeongbu, que apareció sigilosamente en sus contornos, trató de pararlos sin ninguna razón. Puesto que era evidente la tentativa de rapto de los piratas marítimos títeres, los pesqueros del norte se les enfrentaron con bravura. Entonces, los bribones llamaron hasta un helicóptero para que cerrara su avance lanzando hasta la bomba de cortina de humo, y 30 minutos después se movilizó otro buque de la Fuerza Marina Pelele, Andong. Los pesqueros del norte les aclamaron en varias ocasiones que son barcos que estaban en pesca y regresaban al puerto. No obstante, los títeres rodearon los barcos pesqueros del norte e intentaron secuestrarlos a toda costa, disparando en más de 20 ocasiones centenares de proyectiles de fusiles automáticos. Al final se infiltró hasta el tercer buque de la Marina surcoreana, rodearon por tres partes los barcos del norte y se esforzaron para lograr su tentativa criminal por todos los medios. Los pesqueros del norte se enfrentaron con valentía a la salvaje violencia militar de los fantoches y los amedrentaron diciendo: «Ya hemos informado a la patria de vuestros crímenes salvajes, ahora viene el ejército popular para salvarnos». Entonces, pasmados, los bribones uniformados que fingían ser resueltos se escaparon a todo correr. Descaradamente, los peleles de Surcorea hacen circular el rumor falso de que un barco pesquero del norte cruzó la línea divisoria militar marítima por equívoco de ruta en aguas frente a Gojin de Gosong de la provincia de Gangwon, que por comprobar que no tenía voluntad de desertar, le hizo retornar al norte desde el punto humanitarista a eso de las 7:10 de la mañana.